económica, pero dijo que... En principio... En otro orden de cosas, lamentamos informar el fallecimiento de Jorge Stickhouse, más conocido como el Reham. Aún se investigan las circunstancias que llevaron al deceso del joven cantante, pero se presume que literalmente se la dio en la pera. Ampliaremos. Quiero morirme de gira y cagar al amor. Yo soy fiestero desde la cuna hasta el cajón. ¡Fuerrile, vamos! El amor puede esperar, pero la birra no. Lo intenté, quise cambiar la fiesta por tu amor. Mi estado civil dice cansado, siempre borracho caigo y te llamo. Ya no va más, no soy feliz, como el reja me quiero morir. Listo, cerrame el VIP. Quiero morirme de gira y cagar al amor. Yo soy fiestero desde la cuna hasta el cajón. Quiero morirme de gira y cagar al amor. Yo soy fiestero desde la cuna hasta el cajón. Y seguimos de gira, y seguimos de gira. Digan lo que digan, fiesta y manija es por tu love. Y seguimos de gira, y seguimos de gira. Digan lo que digan, fiesta y manija es por tu love. Oiga el baile pues, ricas cosas, ¿eh? Rica. Entre más conozco a la gente, más quiero al Ferné. Conozco a la gente, más quiero al Ferné. Solo quiero el Ferné, quiero el Ferné, quiero el Ferné. Solo quiero el Ferné, quiero el Ferné, quiero el Ferné. Quiero morirme de gira y cagar al amor. Yo soy fiestero desde la cuna hasta el cajón. Quiero morirme de gira. Lo que digan, fiesta y manija es por tu love. Y seguimos de gira, y seguimos de gira. Digan lo que digan, fiesta y manija es por tu love. Lauro, la parca me lleva, me estoy muriendo, me muero, me muero. ¿Qué me voy a morir? Soy reja para rato, Perry.